Sergio Massa y Axel Kicillof encabezaron un acto en Ensenada. Ayer por la tarde, el candidato a presidente de Unión por la Patria y el gobernador de la provincia de Buenos Aires fueron los oradores principales de la jornada que colmó las instalaciones del Club Cambaceres. La presencia de organizaciones sindicales y sociales, trabajadores y trabajadoras de todo el conurbano marcaron la impronta de la convocatoria. Radio Aijuna dialogó con ellos y con ellas sobre qué es lo prioritario para resolver en este momento coyuntural de nuestro país, cómo se valoran las propuestas y anuncios de las últimas semanas y si le generan algún tipo de esperanzas para el futuro. Un trabajador de Esmata, un camionero de La Plata, una soldadora de una cooperativa de Avellaneda, una militante del Frente Renovador de Moreno y un profesor de Educación Física y Guardavidas de Ensenada. Juan Bautista, me llamo. Represento a Esmata. Tenemos que estar más unidos que nunca. Para que haya fuente de trabajo, para que esta Argentina pueda buscar un poco de paz. Y pensemos en los jóvenes, pensemos en la generación que viene. Ellos. Tenemos que apoyar a Massa más que nunca para que sea presidente. Eduardo, camionero, de La Plata. La seguridad y la economía. O sea, hay gente que no puede comer. Tiene que tener más aumento, no llega con la plata que le están dando. No sé, hay muchos problemas para resolver. Pero vamos a ver qué pasa. Está todo muy complicado en todos lados. Hay que tener fe. Romina, Avellaneda, y somos de Hombres Sureños. Somos soldadoras, que ahora estamos haciendo capacitaciones, todo lo que se refiere a cooperativas, en trabajo de municipal. Está difícil, pero yo creo que con unión, más que nada, se salva todo, ¿no? Trabajando mucho, yo soy obrera, trabajo en la construcción, y el municipio de Avellaneda fue el primero que me dio la oportunidad de seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? Buenas tardes, vengo de Moreno, represento al Frente Renovador. Bueno, en mi barrio a mí me hace falta cloaca, la calle, el alumbrado público, agua corriente y el gas. Mucha obra pública. Mucha obra pública, sí. Ezequiel, soy de Ensenada y estabilidad económica. Parece que es la prioridad ahora. Y con las políticas que se están implementando, estaríamos bien. Yo creo que con una estabilidad económica el pueblo puede crecer. Justamente yo soy profe de educación física y estamos en un plan provincial para tratar de reinsertar a los pibes que no están yendo al colegio. Estar de nuevo ahí en las aulas, aprendiendo, formándose. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.